muchas cosas para que yo te olvide. Van a pasar muchas noches, van a pasar muchas lunas y yo no te he de olvidar. Por lo pronto no dejo de amarte. Cuando sienta que vas a olvidarme, buscaré otra forma de empezarte a amar. Porque fuiste el amor de mi vida, y a pesar de que tanto te amé, me dejaste con el alma herida, en un camino incierto, sin rumbo ni fe. Yeah.